cariño todo sale mejor. No me importan los problemas. Sí, voy relajado. Sí, voy relajado. También. Si te quiero, tienes todo mi amor. Aunque a ratos esté todo apagado. Sí, voy relajado. Escribirte poemas. Si voy relajado, voy en.